mi joven, con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con mucho gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, despidiendo noviembre. Parece mentira, este es un lugar trillado, pero claro, cuando uno mira el almanaque ve que nos queda una semana de noviembre, que ya se viene diciembre y todas las cosas que nos quedan por hacer, por favor. Si habrá que meter fuerza en estos días, meter más organización, más coordinación de actividades, que la verdad vienen este fin de semana, vamos a hablar de eso después en la parte final de la audición, es reconfortante recorrer los distintos puntos donde los compañeros están dando la batalla por las firmas, y ver la respuesta de la gente, el compromiso de nuestra gente, es muy bueno. Pero bueno, hoy una fecha especial en donde se están conmemorando los 40 años del acto del obelisco, más conocido por el Río de Libertad. Incluso, bueno, los partidos con representación parlamentaria organizan una actividad hoy en el mismo obelisco. Hasta último momento quedaba la duda si Cabildo iba o no iba. Bueno, casualmente los principales dirigentes están fuera de Montevideo, pero van a mandar, dice que van a mandar representación. Sin duda un acto que marcó la historia de nuestro país en la etapa final de la dictadura, una dictadura que venía ya golpeada por la derrota en el plebiscito, dura derrota en el plebiscito, también por el golpe recibido ante la presencia con el voto en blanco en las elecciones internas del 82 de las fuerzas que estaban proscritas, ¿no? Fue un debate también en la izquierda si votar o no votar en blanco, si votar a los sectores llamados progresistas, los partidos tradicionales. Un debate interesante que un día habría que recordar también. La crisis económica brutal. Una dictadura golpeada en varios lados y estaba preparando una retirada ordenada en lo que terminó siendo después el pacto del Club Naval. Pero aquella expresión brutal del pueblo marcaba el rechazo de nuestro pueblo a la dictadura. Y el sueño con otro futuro, con otro orden social, que implicaba no solamente las libertades formales, las libertades democráticas, el poder ir a votar, sino avanzar en la construcción de la justicia social. En aquel grito de libertad, democracia, de justicia, obviamente había prioridades, la libertad de los presos políticos, la vuelta a los exiliados. Pero a 40 años podemos decir y podemos valorar de aquellos sueños, de aquel empuje de pueblo en la calle, cuáles cosas se consiguieron, cuáles cosas quedaron por el camino y cuáles cosas que la dictadura trajo no se fueron. Y nosotros planteamos esto con asiduamente, ¿no? La dictadura vino a instalar un modelo económico, mandatada por el imperialismo, por el gran capital, por el sistema financiero. A eso vino la dictadura. Para eso arrasó con los movimientos populares, cercenó las libertades públicas, en fin. Puso un estado de sitio para colocar ese modelo a sangre y fuego, porque venían a despojar al pueblo de parte de su riqueza, de su trabajo, venían a entregar el país. Se fueron los militares, pero quedó el modelo, que ha ido profundizándose, administración tras administración. Entonces, a 40 años de aquel río de libertad, Está bueno conmemorarlo, recordar aquel empuje libertario de nuestro pueblo, pero sobre todo poner en el horizonte de la batalla o de la pelea que tenemos para dar lo que nos faltó, lo que quedó por el camino. Terminar con este modelo económico al servicio del gran capital, este modelo de la entrega, de la subordinación al Fondo Monetario. Recordemos que la dictadura entró con 500 millones de dólares de deuda externa y se fue con 5 mil. Nos dejó el clavo de 5 mil millones. Hoy ahora es una cifra irrisoria. Pero ese fue, a eso vinieron. Se fueron, lo fuimos y nos dejaron este regalo que tenemos que transformar. Hecha esta reflexión sobre un acontecimiento histórico, en estas semanas hay varias fechas que conmemoran hechos históricos. Retomamos lo del principio. Nos quedan pocas semanas de este año y nosotros tenemos que darle un empuje fenomenal a la recolección de firmas por el plebiscito de la seguridad social. Viene muy bien, viene muy bien. Los que me están escuchando, que son parte de los puestos en las ferias o los puestos fijos, los que están en la calle con la gente, saben. Ayer estuve un rato en la feria, en la Plaza de Punta Rieles, allí en la feria, y después me vine acá a la feria que está en la calle Lamas, ahí en Vianse General Flores, entre La Reñaga y Propio, ¿no? Fue impresionante. Impresionante, además, los diálogos con la gente. Los diálogos con la gente. Para poner un ejemplo, sobre el mediodía en la calle Lamas, matrimonio se acerca, el compañero el Hugo los encara, le empieza a explicar. La señora pide información y se aprestaba a firmar cuando el marido dice: "No, no, pará, pará, no, no, esto no, nosotros no firmamos". Y dice: "Somos de Frente Amplio, pero no firmamos porque queremos otra reforma". Pero en la mesa conmigo había una madre con su hija, mujeres grandes las dos, también Frente Amplistas, que estaban firmando. La señora estaba más buscando su credencial. Y entonces cuando escuché aquello, decía: "Ah, no, pero estos no son del Frente". Digo: "No son. Lo que pasa es que ustedes tienen un problema. La mitad quiere el plebiscito, la mitad no". Esa experiencia del diálogo, la conversación fraterna con los que no quieren firmar y con los que quieren firmar, la verdad que nos hace crecer políticamente y en el contacto con la gente. Es asombroso, además, y esto nos alegra especialmente, cuánta gente joven, cuando empezamos a hablar y se plantea el tema de la jubilación a los 60, no a los 65, la reacción es brutal. Sí, claro que sí, y no porque no sepan, saben que pasó eso. Capaz que no sabían que estábamos juntando firmas. Tenemos que estar en la calle. Precisamos más brazos para estar en la calle. Nosotros estamos preparando, la departamental de Montevideo, una jornada especial acá en Montevideo para el día domingo 10 de diciembre. Para el domingo 10 de diciembre nos proponemos colocar, bueno, vamos a ver cuántos, pero estamos hablando de por lo menos 15 puestos de recolección de firmas ese domingo en Montevideo. Ojalá lleguemos a los 15 y capaz que alguno más. Ahora, para eso precisamos brazos, manos, conciencias, fuerza de trabajo organizada y consciente. Que además es lo que nos va pasando, vamos desarrollando. En la medida que avanza el trabajo, también vamos creciendo en la organización. Quiero mandar un saludo a los compañeros que ayer estaban allí en la feria de la calle Lamas, el compañero Andrés, que recién integrado a la militancia, bueno, otros compañeros con más tiempo, Sergio, la compañera, Hugo, Ramón, que estuvo, a pesar de su de algún problemita de salud, tuvo más de una hora y pico al rayo del sol hablando con la gente. Él era el atajador, paraba a la gente y la arrimaba al puesto de recolección de firmas. Pero bueno, estamos convocando a todos los que puedan estar el domingo 10, dar una mano, sumarse en su barrio, con los compañeros de la agrupación de cada barrio, a dar un gran empuje a la juntada de firmas sobre el fin de año. Tenemos que llegar con un número, un piso importante, creo que lo estamos alcanzando, ¿no? Por el arranque, que fue medio desordenado, con muchas cosas también que se cruzaron en la vuelta, pero hoy a donde vas te vas a encontrar con un puesto de recolección de firmas, no solo en Montevideo, esto en Canelones, en Maldonado, en Paysandú, en 33 nos llegan reportes diarios de la juntada de firmas, en San José, en todos lados, en todos lados. Pero precisamos darle ese empuje fuerte, para, porque es no natural que entre Navidad, Año Nuevo, ahí un par de semanas va a bajar el nivel de la militancia. Nosotros a mitad de enero ya vamos a estar de vuelta con todas las pilas puestas, y bueno, y que se vaya a vacaciones, que se lleve la carpeta con la papeleta. Por último, estamos trabajando también en un esfuerzo grande de agrupar y de reagrupar a nuestros compañeros en cada barrio, superando el nivel de organización que hoy tenemos. Y el fin de semana que viene, tenemos a veces el problema de la carencia de locales, pero bueno, en Colón, el sábado que viene, además de ya el clásico puesto de Plaza Colón, que está todos los sábados, el puesto arranca a 11, 11 y poco, llegan los compañeros que dejan de trabajar, pero a la 1, en Plaza Colón, tenemos reunión con los compañeros del 26 de marzo de toda aquella zona. En Plaza Colón, al aire libre, con las banderas al viento, y el que quiera arrimarse está bienvenido, será bienvenido. Cuando terminamos con la recolección de firmas, bueno, ahí vamos a hacer una reunión preparando, organizándonos para la jornada del 10 y sobre todo para el trabajo del año que viene. Y lo mismo, el mismo estilo, el mismo método para la zona de Piedras Blancas. El domingo, ahí va a ser antes de arrancar la recolección de firmas, 10:30 de la mañana, en la calle en General Flores, pasando Mendoza para Bellón, y allí unos metros, en una explanada grande que hay frente a las viviendas que están frente a la entrada del hipódromo. Bueno, el domingo a las 10:30, a toda la gente de Piedras Blancas y zonas cercanas los estamos convocando para reunirnos allí, previo a lo que va a ser la jornada, la juntada de firmas de ese domingo, y preparando también la jornada del 10. Este es un tiempo de organizar, de trabajar y de ganar la calle. Este es un tiempo de salir al encuentro de nuestro pueblo, como en un nuevo río de libertad, esta vez para pegarle al corazón de ese modelo que nos dejó la dictadura, para eliminar la AFAP, para volver a poder jubilarse a los 60 años con 30 de aportes, y para poder elevar la jubilación y la pensión al valor, la jubilación mínima y la pensión al valor de un salario mínimo nacional. Hay quien dice, capaz que es poco, sí, pero es mucho en relación a lo que hoy tenemos. Es tiempo de trabajar, es tiempo de militar, es tiempo de seguir peleando por la libertad y por la justicia. Nos reencontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.